Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. ¡Ay, remedio! ¡Claro que sí! ¡Qué bien empezar así el año con un programa que nos va a llenar de esperanza y de optimismo! Bueno, una vez más, como siempre, bienvenidos, bienvenidas a Domingos Laicos. Esta vez nos hemos juntado los cuatro de siempre, Javi El Peli como técnico de sonido, Cobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Cobal sublime, que ha convertido los elementos de la bandera de Uruguay, el sol, las rayas azul y blanca, en un faro. Se ha erigido en un faro de esperanza que aporta luz a un acantilado pedregoso que lo rodea, lleno de elementos confesionales, polarizados. Pero este faro nos permite tener esperanza y saber que la realidad puede ser diferente. El laicismo puede triunfar, aunque esta noticia no haya tenido eco prácticamente en ninguno de los grandes medios, por lo menos aquí en España. Así que si no habéis tenido conocimiento de lo que ha pasado últimamente en Uruguay, enganchaos al programa porque os va a interesar muchísimo y por una vez podemos estar contentas y contentos de que no va a acabar en pesimismo. ¡Empezamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Hoy dedicamos el programa a conocer las particularidades del laicismo en un estado como Uruguay. Para hablar de ello tenemos con nosotros un plantel de personas, hasta cuatro, en principio tres y posiblemente una cuarta que se puede incorporar más tarde. De momento tenemos en el estudio a Pablo Laguna, que mantiene el Observatorio del Laicismo y es el responsable del Boletín Informativo de Europa Laica. Y licenciado en Política y Ciencias Sociales y Sociología, que además conoce muy bien Uruguay, por eso está aquí, porque durante siete años, si no son siete creo, sí. ha estado allí trabajando precisamente con el gobierno de Tabaré anteriormente y con la fundación que hay en relación con el Frente Cívico, creo, ¿no? Frente Amplio, sí. Frente Amplio, perdón. Y también tenemos online desde Uruguay a Federico Álvarez Cabana, profesor de Historia y doctorado en Historia por la Universidad Federal de Paraná en Antropología, donde es profesor asociado en la actualidad. Y Virginia Real, que es licenciada en Antropología, magíster y doctoranda en la Universidad de la República, asistente del Instituto de Antropología y docente en la Escuela Militar e Instituto Militar de Estudios Superiores, además de gestora cultural. Bueno, pues con este plantel vamos a intentar conocer para nuestro público que no recibimos muchas noticias de ese país, que por ser, aunque sea pequeño en habitantes, es bastante grande en extensión y que además no... también grande en otras cosas, y del que conocemos muy poco, nuestro tema que es la laicidad. Vamos a ver si somos capaces en este rato de aprender un poco de esta situación. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por vuestro tiempo. Vamos a empezar, os lanzáis el que o la que prefiera y si queréis apostillar, como siempre, libremente. Bueno, Uruguay es uno de los pocos países del mundo que desde el siglo XIX comienza a plantearse la separación del Estado con las iglesias. ¿Cuáles son los orígenes de este fenómeno? Yo creo que Federico. Sí, Federico se lanza. Este tema mejor. Federico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una fecha que me encuentra en viaje, digamos. Así que no me hubiera gustado tener algunas cosas más a mano para preparar esta charla juntos. Pero bueno, estoy en ruta, digamos. Yendo. Que acá son las vacaciones, ¿no? Acá estamos en las vacaciones. Claro. Comenzando las vacaciones. Bueno, yo diría así un par de temas para poner arriba de la mesa. Sí, vos lo dijiste muy bien. Uruguay se percibe y se distingue como un país laico. Eso marca al Uruguay. Uruguay siempre tuvo, la historiografía uruguaya siempre tuvo una obsesión, ¿no? Que es explicar por qué no somos argentinos, ¿eh? Y explicar también por qué no somos brasileros, ¿no? Principalmente por qué no somos argentinos, ¿no? En la laicidad, el Uruguay encontró una marca de identidad, ¿no? Que lo distingue principalmente de sus dos grandes países vecinos, ¿no? Y claro que de otros países de Latinoamérica, ¿no? Es un proceso realmente, el proceso de laicidad uruguaya es un proceso muy diferente, ¿no? Y de secularización al resto de los países latinoamericanos, ¿no? La marca que podríamos distinguir para explicar ese origen, para mí se encuentra en las primeras décadas del siglo XX con lo que se llama el modelo vallista. Para mí no, esto me parece que es un consenso, ¿no? El modelo vallista, ¿no? Se llama modelo vallista al modelo político y cultural que marca el Uruguay desde 1903 hasta 48, ¿no? 58, perdón, cuando se termina lo que se llama el neovallismo, ¿no? Primero dos gobiernos de José Valle y Ordóñez, 1903 a 1907, 1911 a 1915, y después los gobiernos de Luis Valle Berres, ¿no? Esos primeros 50 años, esa primera mitad del siglo XX, es lo que podríamos llamar el modelo vallista, que se dice que es la matriz que forma de alguna forma la cultura política del Uruguay, ¿no? Y después hasta se discute si no hay ninguna otra matriz, ¿no? Y la propia matriz vallista es la que se reacomoda, cambia, se mueve para un lado y para el otro, pero mantiene algunas características que marcan al vallismo, ¿no? El reformismo, cierta amortiguación de los conflictos sociales y la laicidad, ¿no? Si tengo unos minutitos más, me gustaría decir cuáles son las leyes que en esos gobiernos de José Valle y Ordóñez marcan, ¿no? La inauguración de este debate, ¿no? Uh-huh. Bueno, en 1911 hay un momento muy marcante, ¿no? En 1911 Valle asume por segunda vez la presidencia de la República. Y en Uruguay, hasta la Reforma del 18, es un país católico apostólico romano. Entonces, ahí se produce un momento interesante y marcante, que es cuando Valle jura ante los evangelios la pose de la presidencia. Y cuando termina el juramento, él dice que para él ese juramento no tiene ningún sentido ni ningún valor, y que él jura por su honor de hombre, dice, bueno, había que buscar ahí exactamente las palabras que dice, pero bueno, es un momento muy marcante porque el presidente asume cumpliendo el ritual religioso, pero se deslinda de él diciendo que no lo considera válido y que él jura por su propio honor de ciudadano, ¿no? Uh-huh. Bueno, para no hacerlo muy prolongado, en 1910 uh-huh. Se prohíben todos los homenajes, cualquier tipo de homenaje oficial y militar a símbolos o cuestiones religiosas, ¿no? En 1907 se produce la ley del divorcio, ¿no? Esto también es bastante marcante. Yo me anoté acá que en Argentina fue en 1987, en Brasil en 1977, en España, si no me corrigen, en 1981, y en Uruguay en 1907. Y 6 años después, en 1913, se reforma eso y se aprueba el divorcio por la simple voluntad de la mujer, ¿no? Por la simple voluntad de la mujer, ¿no? Sin mucha más explicación, si una mujer quería divorciarse, sin mucha más explicación que su propia voluntad, para el Estado, el divorcio acontecía. Son muchas otras leyes, pero para no prolongarme y pasar la palabra a Virginia, en 1909, fíjense qué temprano, la enseñanza religiosa es suprimida de las escuelas del Estado, ¿no? Todas las enseñanzas y prácticas religiosas, y se marca la expulsión de los maestros o los profesores que no cumplan con esta regla. En 1906, un poco antes, y esto después podemos extenderlo, se produce el gran debate, uno de los debates que más marca esta cuestión sobre la laicidad, que es cuando una comisión que se llama Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública, ¿no? Integrada por personalidades que el propio gobierno de Valle y Ordóñez nombraba, ordena la retirada de todos los crucifijos de los hospitales públicos uruguayos, ¿no? Todos los símbolos religiosos deben ser retirados, ¿no? El Estado, algo así como el Estado tiene que tener médicos, el Estado tiene que tener salud pública, si usted quiere llevar su crucifijo cuando está internado, puede llevarlo, si quiere llevar el Corán, también puede llevarlo, si quiere llevar otra cosa, también puede llevarla, pero el Estado no puede tener en los hospitales públicos símbolos religiosos. Ahí se produce un gran debate entre dos intelectuales muy importantes, los dos se definen como liberales y los dos también se definen como laicos, que son Pedro Díaz y José Enrique Rodó, ¿no? José Enrique Rodó dice que eso no es laicidad, que eso es jacobinismo, ¿no? Y Pedro Díaz argumenta esto que estaba diciendo un poco antes, ¿no? Que el Estado no tiene que tener ningún tipo de símbolo religioso, que eso es un asunto que puede ofender a alguien cuando va a un hospital público y no se siente a gusto con esos símbolos que el Estado tiene que mantenerlos, tiene que mantener una neutralidad ante ellos, ¿no? Paro por aquí para pasar la palabra a Virginia, y creo que también Andrea entró. Sí, muy bien. Virginia. Ya de paso, por introducir más, si se puede contestar también, quizás con la pregunta siguiente para ir avanzando, las dos al mismo tiempo, y ya vosotros como queráis, pero también hacer alusión a lo que decían estos historiadores Gerardo Caetano y Roger Heymonat, que de ese proceso de secularización, que parece que ellos lo ponen entre 1860 y 1920, como una pugna entre la Iglesia y el Estado por lo que, entre comillas, yo he visto por ahí como privatización de la Iglesia. Ya de paso, si metemos también este elemento en la respuesta, pues estupendo. Virginia. Sí, coincido perfectamente con lo que plantea Federico, y quería traer un tema quizá anterior, antecedentes de cómo se constituye también nuestro país, principalmente hablando del caso de Montevideo. Si bien estamos cumpliendo unos 300 años de proceso fundacional en este momento, con las discusiones que tuvo, si era 24, 25, 26, etcétera, hubo un proceso de un fuerte intercambio multicultural en este proceso de gestación, principalmente hablando del caso de Montevideo, donde convivían diferentes tradiciones, principalmente europeas, ¿sí? España, también parte del Reino Unido, franceses, italianos, y los portugueses, principalmente España y Portugal, pero se sumaba a esto la población extraída africana, que no era también única, sino que venían los barcos con los esclavos, que provenían de distintas naciones también africanas. Y teníamos además el componente de las poblaciones originarias en nuestro territorio. eso dio, digamos, generó un crisol muy particular de convivencia. Primero, en un territorio pequeño, como era este principal, era un bastión militar en un principio, con un asentamiento poblacional, pero de pocos, pocas manzanas, digamos. Y a su vez, esa población traían sus tradiciones culturales, sean desde los alimentos y también en el sistema de creencias, y se conjugaron con esta población aquí. Esto pequeño, a su vez una iglesia católica presente, sí, pero lo que llamamos, entre comillas, pobre en nuestro territorio. Los grupos que estaban en aquellos momentos que vinieron eran grupos, los franciscanos principalmente, y los jesuitas que todavía en aquel momento estaban en este territorio, que después se ordena retirarlos, pero permanece, digamos, como la impronta. Y más tarde ya aparecieron sobre fines del siglo XIX, la presencia de los dominicos y otras congregaciones religiosas. Pero lo que se experimentó fue como un proceso de una convivencia en paz y articulada de saberes, conocimientos, tradiciones y los sistemas de creencias. Creo que tiene que ver con esa particularidad de un territorio específico, una gran diversidad de población en un espacio reducido. Después hay un relato que siempre me comentaba un docente, que a su vez es el curador de la catedral de aquí de Montevideo, y que existe un relato que narra, que no me acuerdo bien la fecha, pero que el primer candombe, que es un estilo musical africano, que sale en procesión, fue de la propia catedral metropolitana, con sus tambores y sus danzas, hacia la plaza matriz, que enfrente está el cabildo. Es decir que tuvimos esas experiencias, y sumadas a los relatos que aparecen de viajeros o referentes de la historia, o aquellos que han registrado un poco los hechos culturales y históricos, también hay diferentes anécdotas que uno puede encontrar donde hay una convivencia muy particular que se configuró en este territorio. Después aparece, sí, fines del siglo XIX y XX, la presencia de Valle, y bueno, con todo, digamos, se hace más ejecutivo, digamos, todo aquello que existía en el comportamiento y en la cultura se pone en leyes, digamos. Es un poco para, como antecedente, para contar un poquito qué es lo que... Una cosita, Virginia y Federico, creo que sería interesante que pudierais contar, porque claro, Federico ha llegado directamente al siglo XX, porque claro, el proceso fundacional vallista es fundacional en lo que hoy es el Estado laico uruguayo, pero creo que como antecedente, antes los presentadores nos decían muy bien que empieza esto en el siglo XIX, y creo que es importante hablar de la escuela valeriana, ¿no? De cómo todo el ámbito de la educación es como un antecedente muy importante, y claro, este es un programa laicista, y desde el movimiento laicista español, el ámbito educativo es una cuestión fundamental, ¿no? Bueno, en España en general el ámbito educativo en tema de laicidad es muy importante, donde se da un campo de batalla muy, muy grande, tenemos una presencia de la religión muy extendida, en todas las escuelas públicas hay clases de religión, religión confesional, no es ni historia de las religiones, ni arte religioso, ni nada por el estilo, es confesionalismo, catequesis y también otras religiones, además de la católica, y aparte de que hay directamente colegios privados que se sostienen con fondos públicos y que tienen un ideario privado, que tienen un ideario particular y que en el 80% de los casos es católico. Es decir, ahí tenemos una parte muy importante, se calcula que aproximadamente la mitad, quizá un poquito menos, pero aproximadamente la mitad de los fondos públicos que recibe la Iglesia y las diferentes organizaciones católicas tienen que ver con el ámbito educativo. Quiero decir, esto es muy importante en España y, curiosamente, en Uruguay, de alguna manera empieza por ahí, ¿no? El tema de del proceso secularizado. Una acotación, vuelvo un poco, interesante el caso uruguayo también de la presencia, muy, muy, muy presente en la historia, en lo simbólico, de lo que es la masonería. Importa ponerlo presente. En el caso nuestro es una línea digamos que atraviesa lo histórico, lo cultural y todos estos elementos que tienen que ver con llegar a este estado laico y a esta experiencia cultural de vivir un laicismo de esta manera, tiene que ver también con las instituciones que tienen que ver con la historia. Y bueno, la masonería en este caso, en el caso uruguayo, fue muy presente, es muy vigente y tuvo que ver hasta recientemente, digo, hay una organización que es APEL, la Alianza para la Educación y la Laicidad, que es de las más antiguas del mundo, y que en el siglo XX se configura, creo que es 1947 o 48, y está presente y vigente ahora. Entonces, desde allí, silenciosamente, se presentan distintos proyectos todavía. Por ejemplo, el último fue en 2017, que se planteó el tema del Día de la Laicidad, y se declaró el 19 de marzo de cada año Día de la Laicidad. Entonces, en el Palacio Legislativo, las cámaras se sesionan, bueno, se conmemora de alguna manera este hecho que nos constituye culturalmente. Entonces, es también ese elemento importa. Y contar, planteaban el caso de Varela, si bien Varela no integró esta organización, quienes lo rodeaban, gran parte de los educadores, consejeros, historiadores, abogados que formaron parte de los grupos que trabajaron sobre esta, promover, digamos, esta separación de la Iglesia o de cualquier confesión del Estado, pero principalmente del tema de la Iglesia Católica, sí pertenecían a esta organización. Entonces, es muy operativa, muy vigente y muy atenta también. Es como un vector también de estar vigilante, digamos, de los procesos. Gracias. Y Federico, no sé si puede hacer algún aporte de la historiografía a nivel de justamente la escuela vareliana, teniendo en cuenta sobre todo que, claro, aquí no se conoce, en España no se conoce el personaje, ¿no? La persona de José Pedro Varela y la importancia que tuvo, y en materia de laicidad pues también, ¿no? Más allá del conjunto del sistema vareliano a nivel pedagógico, pero en particular en materia de escuela laica. Excelente, Pablo. Sí, continuando con lo que vos decías y lo que Virginia decía, realmente el tema de la laicidad en el Uruguay, en buena parte del debate, es en relación a la escuela, ¿no? Y cómo la laicidad ordena el sistema escolar uruguayo, ¿no? Y con la reforma vareliana de finales de José Pedro Varela, para el que no lo conozca, después buscarlo. El intento de Varela es de una escuela laica, ¿no? En el confronto no llega a conseguir que la escuela se vuelva laica en su reforma, pero sí permite que, si alguien no quiere tener educación religiosa, pueda negarse a tenerla, ¿no? Es un paso importantísimo en la marca de la escuela laica, ¿no? Después viene esta ley que comentábamos antes, de 1909, que separa, que prohíbe la enseñanza y las prácticas religiosas dentro de la escuela uruguaya. Podríamos decir, sin exagerar, que la escuela uruguaya, a partir de esa ley, es una escuela sin Dios, ¿no? Sin prácticas religiosas, ¿no? En 1918, siguiendo esa línea en relación a la escuela, un legislador, Ricardo Areco, propone que se extienda a los colegios, a las escuelas privadas, y que también las escuelas particulares prohíban la enseñanza de prácticas religiosas. Esa ley no es aprobada, pero es muy interesante leer el debate, ¿no? Porque muestra la veta claramente anticlerical, ¿no? Radicalmente anticlerical del vallismo en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Yo me separé acá para leer cuando Ricardo Areco propone el debate. Dice así: es necesario y urgente alejarlos, está hablando de los del clero, uh-huh. Es necesario y urgente alejarlos definitivamente de la escuela, 1918, impidiendo que se repita la realidad vergonzosa de verlos convirtiendo las escuelas en centros donde se hacían sus bajas pasiones, ¿no? 1918. También esa ley que propone Areco, decía que no solamente no se podía enseñar religión en la escuela, ni confesional, ni no confesional, no es un tema de la escuela, también exigía que no podían ejercer la docencia las personas de sexo masculino que hayan o de hecho estén en trámite de hacer voto de castidad de cualquier naturaleza que sea. O sea, hay una separación desde Varela como primer paso y principalmente después en la primera década del siglo XX, recién ustedes leían ahí hasta 1920, yo creo que podemos poner el vallismo de alguna forma hasta el 58, pero el primer vallismo, el de José Valle Ordóñez, sí, hasta las dos primeras décadas del siglo XX, en esta separación radical entre la escuela laica que para ser obligatoria, para ser para todos, necesariamente tiene que ser laica, para que nadie se sienta, ¿no?, con otro tipo de ideas que no quiere escuchar, ¿no? Bueno, yo me había anotado acá también para seguir con esa marca de la laicidad uh-huh. uruguaya, el diario El Día, que es el diario vallista, que es el diario fundado por José Valle Ordóñez. José Valle Ordóñez escribe una sección que titula Leyendo el Evangelio, que si quieren después buscarla también para ver la radicalidad, ¿no?, de las primeras décadas de la laicidad uruguaya, y firma esas, él escribe esas secciones y las firma con el seudónimo de Judas, ¿no? Y ahí dice, bueno, ahí hay cosas así, y es el presidente, ¿no? Es el presidente, dos veces presidente. Y ahí dice cosas como, bueno, solamente un ingenuo puede acreditar en la virginidad de María, o el embuste que le hizo a José, y con ese tono, más o menos con ese tono, la sección que escribe José Valle Ordóñez, ¿no? Y la reforma del 18 es la que oficialmente en su artículo 5 separa, ¿no?, la Iglesia del Estado. Pero me gustaría también poner arriba de la mesa algunas cosas, ¿no? En Uruguay, yo creo que, acá no sé, Virginia, ¿qué piensas? Yo pienso que es exitoso el modelo de la laicidad uruguaya para la convivencia, ¿no? Y que dio cierto, que está bien, que funciona. Sí, pues a ver si se nos pega un poquito. vamos a hacer ahora una pausa musical con la canción, ¿cómo que no?, del cantautor uruguayo Gustavo Pena, El Príncipe. Allá en la esquina están como dibujados, no le pagan su pecado, no les tocó religión, esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. No, ¿cómo que no? Míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar de cómo ha asumido la Iglesia Católica esta situación. Pero daos cuenta que desde nuestra perspectiva, pues tenemos mucho interés en saber cómo se lo ha tomado la Iglesia. ¿Ha reaccionado en contra? ¿Ha puesto resistencia? ¿O se ha adaptado? Y ya que os ponéis, pues bueno, también podemos hablar de las demás religiones que han ido teniendo presencia en el país. Pero claro, desde nuestra perspectiva nos interesa mucho cómo ha reaccionado la Iglesia Católica. Sí. Venga, Federico, dale. Ah, bueno, Virginia. ¿Quién? Sí, que decir. Sí. Que Virginia responda. Virginia. Sí, sí. Un poco perdón. Revisando, hay quienes, bueno, han trabajado específicamente este tema más en profundidad. Roger Hey Monat es uno, digamos, que hoy citabas a este autor, Otra, la doctora Susana Monreal, pero hay quienes han trabajado específicamente esto. Sin embargo, importa que, como les decía al principio, lo fundacional de nuestro país tiene que ver con una convivencia muy particular de esa experiencia de la cercanía, lo que les decía, de un territorio chico, de compartir un montón de elementos y de estar permanentemente en un estado de guerra, en un proceso de tener que sostener, digamos, el combate para lograr una independencia con grandes imperios. Estamos hablando de que este territorio estaba en disputa con imperios, España, Francia, Inglaterra, Portugal, digamos, y después, digamos, los porteños, lo que es todo Buenos Aires, específicamente en el caso de lo que fue la Guerra Grande, entre 1938 y 1951-52, fue un proceso que además una ciudad que estuvo sitiada muchos años, y a su vez en esos momentos se sumó otro perfil de poblaciones, los legionarios franceses, legionarios gallegos, legionarios de las distintas regiones de Italia. En ese momento acá estaba, además, Garibaldi vivía acá. Entonces esos, digamos, hay personajes también en nuestra historia que han aportado a todo este proceso de una experiencia muy particular. Garibaldi está aquí y conviviendo con otros grupos. Ahí había una iglesia presente. Garibaldi, para contarles, el acta de matrimonio de él con Anita Garibaldi está en la iglesia de San Francisco, aquí en la Ciudad Vieja. Tengo una copia del acta si después les interesa. Y él bautiza a sus tres hijos. Están las actas del bautismo en la iglesia de San Francisco. Esto es interesante también porque existe la experiencia, y muchos la experimentamos, de defender, digamos, la laicidad constantemente integrando instituciones, pero eso no quita el estado de fe de cada uno. Entonces es algo muy particular. Por eso les decía que esta experiencia con la Iglesia Católica particularmente es un caso especial en Uruguay. Y creo que no ha habido históricamente grandes enfrentamientos. Sí hay algunos antecedentes específicamente desde, por ejemplo, ahora acordándome, principios del siglo XX, 1908 al 12, estuvo por aquí Belén de Sárraga. Es una gran referente del feminismo, del libre pensamiento y del anarquismo español, muy amiga de José Valle y Ordóñez. Uno de sus libros de toda su experiencia en América, ella se lo dedica a su amigo José Valle y Ordóñez particularmente. Y hay referencia en los diarios de aquella época en que se realizaban asados. Asados es, acá es muy común comer carne vacuna. Somos muy carnívoros, esencialmente, históricamente. Entonces hacían asado frente a la catedral el Viernes Santo, por ejemplo. Entonces, en realidad la experiencia del registro que existe es, digamos, de hechos o acciones sociales, culturales, de los movimientos anticlericales, por un lado, o aquellos que promovían, digamos, esa separación, pero no específicamente de la iglesia contra estos otros. Es más, nosotros tenemos el antecedente de dentro de nuestro bastión de héroes de la independencia, suelen ser masones y católicos también, ¿no? En la catedral tenemos enterrados esos referentes que algunos pertenecían a la masonería. Después hubo, sí, no me acuerdo bien en qué año, el tema de también cuando llega la secularización, el tema de los cementerios, que es un hecho bien interesante y muy referencial en nuestro caso, que ahí sí fueron territorios, espacio, donde se llevó a cabo, digamos, esta batalla de la separación, y hay antecedentes, pero no llegaron a conflictos enorme, simplemente se negociaba, digamos, la separación. en el cementerio central, es un cementerio que está, digamos, bendecido, digamos que en un primer momento pertenecía a la Iglesia Católica, fueron enterrados masones, protestantes, digamos. Esa experiencia se manejó de forma que ya les digo, muy, muy, muy particular. Hubo movimientos que podemos ir a, digamos, a diarios de época para ver alguna acción, pero de alguna manera todo se amalgamó. Sí, yo quería introducir otro aspecto que yo he leído por ahí, que no ha salido del todo claro aún, y es que parece ser que el laicismo se veía, sí, creo que Federico hizo alguna alusión, como un elemento de modernidad, es decir, los intelectuales, personas de la cultura, etcétera, que plantean un poco que las religiones son contrarias al desarrollo de la razón, la ciencia, el progreso personal, social, etcétera. ¿Eso es palpable de esta manera o no está tan claro? Sí, bueno, volviendo al vallismo un poco, es difícil definir al vallismo como una ideología, pero claramente las características de la modernidad, ¿no? El racionalismo, cierto positivismo, por lo menos el Valle Presidente, ¿no? Antes camina por otros lugares, inclusive religiosos, pero sí, como idea de progreso, ¿no? Como idea de modernidad, como idea de secularización de la sociedad, ¿no? Y esas cuestiones son claramente triunfantes en la cultura uruguaya, ¿no? Uruguay es un país, yo por cuestiones del destino, hace muchos años que vivo en Brasil, y que es un país muy diferente en este campo, ¿no? Y cuando a veces me vienen a contar de ciertas misiones que van para Uruguay, ¿no? De diferentes religiones, claramente te dicen que es un país muy difícil de llegar con un discurso religioso, porque es una cosa que no está presente tan presente en la vida pública, ¿no? Ese debate religioso, esas cuestiones religiosas no están presentes en el cotidiano de las personas en el ámbito público, ¿no? Lo que hizo el vallismo de alguna forma es privatizar el ámbito religioso, ¿no? Ocupando el Estado, y esto también trae algunos debates, el ámbito público, ¿no? En la década del 30, cuando se inaugura el Estadio Centenario de Montevideo, quien hace el discurso, que ahora se me escapa el nombre, el discurso de inauguración dice, bueno, estamos brindándole al Uruguay un templo laico, para que aquí los deportistas y las hazañas, pero un templo laico, ¿no? Más o menos lo mismo es cuando se construye el Palacio Legislativo, ¿no? Al mismo tiempo, esta ocupación del Estado del ámbito público inaugura otros debates, ¿no? De cierta homogeneidad, de cierta... Fíjense que en esas décadas del vallismo hay proyectos, ya que salió el tema de los cementerios, hay proyectos de ley de que todos los ataúdes sean iguales y que todos los ataúdes sean dados por el Estado, ¿no? O sea, es muy interesante por un lado, y por otro lado se te puede escapar el tema de la exageración homogeneizante, ¿no? Uh-huh. Por eso que decía este debate sobre cómo en Uruguay todos nos identificamos como laicos, de alguna forma. Y esto también es un problema, porque si todos nos identificamos como laicos, es que no estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? No estamos definiendo el concepto de la misma manera. Pero como es un concepto que adquirió tanto prestigio, y esto lo digo, yo también soy militante de la laicidad, pero acá aparece un asunto interesante para pensar en el caso uruguayo. Como es un concepto que adquirió tanto prestigio, ¿no? Se transformó de alguna forma en un cliché que es usado por todos, pero de formas diferentes. Por eso, en algunas cosas que he pensado últimamente, pienso que el concepto de laicidad en Uruguay debería ser profanado, ¿eh? Deberíamos laicizar, profanar el concepto de laicidad, volviéndolo a poner arriba de la mesa para que recupere su fuego, ¿no? De alguna forma, que no está todo perdido. Por ejemplo, los debates sobre las leyes últimas de aborto, etcétera, cuando se ven los debates parlamentarios, los argumentos religiosos prácticamente no existen. Lo que permite que esos debates se produzcan, y se produzcan de forma política. Y profunda. Se produzcan de forma política. Los que de alguna forma denuncian a la laicidad dicen así, a ver si esto puede ser interesante para... Dicen así, el tema de la laicidad con la religión está solucionado en Uruguay. Está solucionado. Está cerrado. Ustedes preguntaban ahora por la iglesia, ¿no? Uh-huh. Yo también coincido con Virginia, no hay grandes debates. Está solucionado. Si quieren un debate interesante para pensar, fue cuando Juan Pablo II visitó el Uruguay en el año 87. Entonces se construyó, Pablo lo debe conocer, ¿no? Obviamente, sí. una cruz en el barrio de Tres Cruces, que ahí donde fue la misa de Juan Pablo II en 1987. Y después se arma un lindísimo e interesantísimo debate sobre los que quieren mantener esa cruz en la calle. Y que van ganando. Y esto atraviesa los partidos políticos, ¿eh? Los partidos políticos votan separados acá, ¿eh? Tanto gente que puede ser considerada más liberal, conservadora, más izquierdista, votan, no hay unanimidad dentro de ningún partido, si no estoy equivocado. Capaz que solamente el partido blanco solamente vota junto. Y los que dicen que no, que la cruz tiene que ser retirada de la calle donde estaba, y llevada para adentro de cualquier iglesia que la iglesia quiera ponerla dentro de una iglesia, ¿no? Pero no en la calle. La cruz se mantiene, hasta hoy. Pero es interesante leer el debate para ver un poco qué es esto de la laicidad uruguaya. ¿Y eso no es una violación de la laicidad? Perdona. O sea, es que no sé si estoy acabando de entender, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, igual es porque estamos en un estado tan, tan distinto, tan diferente, porque aquí la religión es invasiva, proselitista. Entonces, claro. Sí, explica. A ver si eso no es una violación de la laicidad o no, ¿o qué? No es un, bueno, yo no los que la mantienen dicen que no, que pero ese debate después tiene un segundo tiempo, digamos, cuando se debate sobre el monumento a Yemayá en la Rambla de Montevideo y un monumento que hay a Confucio también en el Parque Rodó y otros, ¿no? Sobre cómo es esto de la convivencia de alguna forma, ¿no? Son debates interesantes. Lo que dicen los conservadores sobre esto de la violación de la laicidad, palabra, si ustedes, yo creo, Pablo vivió acá, ¿no? Yo creo que cada dos veces por mes ese debate aparece en el Uruguay, ¿no? Es un debate, pero más vinculado con el debate político, ideológico, que propiamente religioso. Sí, sí. Entonces, este es un punto para entrar. Porque lo que dicen algunos es, el debate religioso está saldado. El Estado es laico. La sociedad es extremadamente o bastantísimamente secularizada, ¿no? No, ese debate no está tanto en la vía pública, pero la retirada de la religión de su vínculo con el Estado hizo que ese vínculo fuera ocupado por las ideologías, ¿no? Por los partidos políticos, por los sindicatos. Entonces ahí se arma otro debate que les digo que es muy difícil. Yo creo que Pablo puede coincidir con esto, es muy difícil de entenderlo. Yo la verdad que la primera vez que pensé sobre estas cosas fue cuando salí de Uruguay. Claro. Porque es como, viste, los dos pescaditos que van en el agua y pasa el pescado más viejo y le dice, ¿cómo está el agua? Y los dos pescados se miran y dicen, ¿qué es el agua? Porque estás como adentro y te cuesta pensarla de afuera porque es parte de tu piel prácticamente esta cuestión de la laicidad, ¿no? Pero bueno, es un debate grande. Hay el caso de la cruz, creo que en determinado momento se explicó, porque más allá de lo religioso, es un jefe de Estado. Entonces, por ese lado sí, también. Te lo plantean por ahí, te lo plantean por el lado, claro, histórico. también, de sí, que es un hecho histórico que vino y entonces esto es un recuerdo. Claro, y ya está, es parte. El otro tema es el tema del arte. Yendo un poco Uruguay en general, Montevideo está llena, cada X número de manzanas hay una iglesia acá, ¿sí? digamos la presencia, digamos, de la iglesia católica está claro. A cada paso. Entonces, o derribamos todas las iglesias, que son un montón, cualquier forma de templo, y en determinado momento creo que se discutió también el Palacio Legislativo, todo lo que son las cariátides y todas las referencias a figuras dentro de la mitología, también es dentro de los sistemas de creencias de hace 2.000, 3.000, 4.000 años de otro, entonces tendríamos que estar derribando un montón de elementos para, porque están violentando, digamos, la laicidad. Estos han sido los debates, se llegan a ese tipo de cosas, entonces como entraríamos a casi que tirar la mitad de Montevideo, en este caso, tener que tirarla, digamos, de edificios históricos, digamos, queda por ahí. Pero siempre emerge esta discusión y aparece, digamos, muchas veces el hecho de lo político o, digamos, de la, en el caso de lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, ese vínculo con reconociendo a un Estado también presente, y por otro lado también el tema del hecho artístico, que esto, digamos, dentro de la red de laicidad y integrantes que forman parte de la Universidad de Arte de aquí, uh-huh. Y bueno, han trabajado ese tema. Hay muchas figuras, el tema de Yemanjá es una representación de una diosa que planteaba Federico, del sistema de creencias africano que está muy presente aquí. Y si bien estuvo instalada, digamos, no, se plantea cada tanto el debate. Cada 3-4 años, cuando no tenemos, digamos, temáticas, aparece el tema de la laicidad. De enero. Claro, sí. Ahora en febrero, que es el 2 de... En febrero es un buen momento para hablar de eso. Y a su vez se vincula el tema también del consumo. El hecho religioso también se vincula, digamos, al tema de comercial, económico. Entonces, desmantelar todas esas estructuras es muy complejo. Y también nosotros históricamente se ha instaurado el calendario de feriados de Uruguay en relación al calendario cristiano. Sí. Y algo interesante es la reemergencia esta última década, por lo menos que se habían dejado, yo no lo conocía, de algunas celebraciones o figuras dentro de lo que es el cristianismo popular, entre ellos la figura de Santo Expedito, que es un santo que era romano, algo así, que se ve que hasta los años 40-50 se celebraba, después desaparece y reemergió hace una década y algo, como también una forma de celebración. Pero todo tiene acá en el caso uruguayo que ver con lo comercial, la revitalización de ceremonias como la San Juan, uh-huh. Que hará también unos 15 años que volvieron a celebrarse, pero como fiestas. No tiene el significado que tiene seguramente en España las celebraciones de San Juan. Para nosotros sí, salimos de la celebración de San Juan, se hacen las hogueras, etcétera, etcétera, en distintas plazas, pero no se lo vincula a la fe o a lo religioso en sí, sino como a prácticas más bien de orden popular, uh-huh. De creencias de tipo popular. Entonces, y otras celebraciones también. Con esto que estás lanzando me parece muy interesante de poner sobre la mesa la cuestión de algunos de los elementos de secularización, como en el caso de Uruguay, como es justamente el tema del calendario, ¿no? Creo que eso es muy interesante, acabamos de pasar el 25 de diciembre, que por ejemplo, a título de ejemplo, en el caso de Uruguay no es la festividad de la Navidad, sino que es el Día de la Familia, por ejemplo. Sí, igual que embargo, la Semana Santa, pues no es la Semana Santa, si bien los festivos se ponen también ahí festivos nacionales, pero lo que se está celebrando es la Semana de Turismo, oficialmente. Y como eso, un montón de Para nosotros es Reyes, quiero recordar que es el Día del Niño, ¿puede ser? El Día del Niño. Sí, Día del Niño. Por ejemplo. O sea, que eso me parece una cuestión interesante porque, claro, en el caso de Uruguay he visto cómo se ha planteado alguna discusión respecto a el hecho ya de desvincular, no solo secularizar esos festivos y al mismo día simplemente buscarle otro motivo o ver cuál es el motivo común, porque a veces en el mismo día, por ejemplo, que el 25 sea festivo no es una cuestión exclusiva del catolicismo o del cristianismo en general, sino que ya hay antecedentes de otras, sí, claro. Muchos dioses que nacieron ese día. Claro, entonces con eso hay muchos dioses. Hay festividades paganas, etcétera. Es decir, coincide con un montón y se puede buscar, como se ha hecho en el caso de Uruguay, algún motivo común que es al final, la laicidad no deja de ser justamente un principio de convivencia, como bien decía Federico en varios momentos, tiene que ver con eso, ¿no? Pero en el Uruguay se ha llegado a dar la discusión de buscar incluso otros festivos por diciendo, pues, ¿por qué tienen que coincidir con esto, ¿no? Aquí, sin embargo, en España creo que es un camino muy interesante el que marca Uruguay en ese sentido, porque justamente la realidad social es que eso está totalmente impuesto, está impuesto a un nivel muy difícil de cambiar. Sin embargo, en aras de la convivencia, parece un paso interesante a dar el hecho de seguir ese camino, es decir, bueno, las mismas festividades que hoy en día están puestas como festividades religiosas, que ojo, en España estamos hablando de, no sé si son del orden de una decena, creo que no sé si son 8 o así festividades nacionales las que tenemos, una cosa así, son religiosas. Y creo recordar que no había ni una, o sea, prácticamente la Constitución, y fuera del Día de la Constitución, todas las demás son católicas concretamente, ya no es que sean religiosas, sino que son concordato. Claro, sí, bueno, eso sin embargo no está tan el concordato. Pero es uno de los temas que está ahí. Hay una cuestión ya de broma que circuló sobre el día 25 aquí, que no sé si vosotros lo habéis o ha llegado en las redes, ¿no? Es que dice, ¿cómo celebra un ateo el 24 la Navidad? Y dice, pues, comiendo, bebiendo con la familia y tal, dice lo mismo que los creyentes. Claro, totalmente igual, claro que sí. Sí, sí. Al final es el día de la familia, justamente, el de juntarse. Sí, a mí lo que me resulta muy, muy curioso es que siempre, o sea, por supuesto las religiones, el catolicismo en concreto, se ha aliado muy bien con el consumismo, con el liberalismo. Claro. Y desde luego las alianzas con el poder, en España desde luego la alianza trono-altar, o sea, es un binomio. Entonces, que los políticos de Uruguay hayan superado el paradigma religioso, porque es tan fácil captar y tener a la población gregaria, ¿no?, sumisa y sometida a través del confesionalismo, que me resulta, la verdad, eso impresionante de Uruguay, de lo que estáis comentando. Sí, no sé si Virginia tiene el dato, pero son pocos los presidentes católicos que Uruguay tuvo, ¿no? Yo creo que de la democratización para acá, cosa que en otros países se pagaría muy caro, ¿no? Manifestarse, por ejemplo, en una campaña electoral como agnóstico, como ateo, que podría hacer perder la elección, ¿no? En Uruguay creo que solamente la calle y la calle Pou son los únicos. Sí. Y Tabaré, pero Tabaré además era masón. Además, era católico, pero más la esposa, ¿no? La esposa era más católica. Sí, el catolicismo de la esposa era más militante, si se quiere. Sí. Más militante, perfecto, perfecto. Pero Tabaré era católico. Ejemplo, con ese tema que estábamos hablando de la visita de Juan Pablo II, me acuerdo, yo era chico, ¿no? La expresidente Sanguinetti, que es dos veces presidente, que se define como agnóstico, ¿no? Participando de la ceremonia, y me acuerdo así en la televisión el momento del Padre Nuestro y el presidente callado, ¿no? Con la boca cerrada y después diciendo algo así como, bueno, quien quiere lo puede hacer y quien no lo quiere también no lo hace y no pasa nada, ¿no? Y otra vez era el presidente. Y son esas cosas que marcan cierta... como decía, que hace años que vivo en Brasil, hace poco hablé con un amigo que era... que hacía catequesis y me decía, ah, Federico, yo me acuerdo de la catequesis, creo que nunca leímos la Biblia, ¿no? En Uruguay era como una... Lo digo porque es cierta cosa que está en el aire. Era catequesis, pero ¿qué se hablaba? Me decía él. Se hablaba de la amistad, se hablaba de, yo qué sé, de decir la verdad. Valores. De valores generales. Exactamente, pero él me dijo, hice 4 años, nunca leímos nada de la Biblia, ¿no? Leíamos otras cosas, no sé cuánto. O sea, cierta secularización que está en el aire. Eso también te puede dar cierta confianza de que no va a ser invadido por el campo religioso, el campo público y el campo del Estado, ¿no? Cierta, que en otros países la guardia tiene que estar más alta, ¿no? Y es entendible que la guardia tenga que estar más alta. Claro. Cuando prácticamente no podés, cuento una anécdota rápida, pero acá en Brasil había empezado a dar clase, era el primer año que daba clase y una alumna me dijo, profesor, ¿puede darme los últimos 15 minutos, que es el cumpleaños de fulana? Sí, claro, y trajimos una torta, claro, claro. Terminé 15 minutos antes de la clase y me quedé ahí, trajeron la torta, cantaron cumpleaños feliz, e inmediatamente se transformó en una ceremonia religiosa, aquel cumpleaños, ¿no? Para mi susto. Entonces ahí tenés que levantar más la guardia, eso es obvio. Pero era algo que a mí me llamaba mucho la atención, recién había llegado a Uruguay y eso es prácticamente impensable en Uruguay, impensable, ¿no? Que alguien te pida 15 minutos para festejar un cumpleaños y empiece a rezar, ¿no? Impensable. Bueno. Antes de terminar, creo que sería muy importante con lo que estáis diciendo poner sobre la mesa un trabajo que se viene haciendo en la red de laicidad, ahora que no ha podido incorporarse Andrea, pero estoy seguro que sacaría esta cuestión, y es para ir anunciando que próximamente la red de laicidad va a sacar una publicación sobre laicidad comparada. Así que desde el Observatorio del Laicismo estaremos muy atentos y lo publicitaremos, y creo que justamente es una publicación de lo más interesante en relación a todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Al final veníamos comparando Uruguay con España en temas de laicidad, ahora estabas hablando de Brasil, desde luego el desarrollo de la laicidad en diferentes países, en diferentes estados, es totalmente dispar, ha dado lugar a situaciones totalmente diferentes, y creo que trabajar sobre la laicidad comparada es algo que es novedoso, que es muy importante, que era un debe que estaba en el mundo y que viene a cubrir esta red de laicidad de la Universidad de la República, así que desde ya os quiero dar las gracias por ese trabajo y anunciarlo y decir, bueno, que lo esperamos con muchas ganas. Por supuesto. Y gracias también, ¿eh? Bueno, pues ha sido un placer. No sé si queréis decir, pero una frase para culminar o algún pensamiento que queráis añadir. Tendríamos que repetir. Me gustaría decir algo sobre esto que dijo Pablo ahora. Es muy interesante esto de pensar que la laicidad, que no existe una laicidad pura, ¿no? Capaz. Y que existen las ciudades históricas, y que, por ejemplo, en el caso uruguayo no es la laicidad en el Uruguay, es la laicidad uruguaya que tiene su proceso histórico, sus debates, sus discusiones, sus idas y vueltas, ¿no? Y pienso que habrá otras realidades nacionales también, o de otro tipo, por eso es interesante conversar para ver cómo los procesos históricos no es un concepto puro, filosófico. Cuando se lo baja la laicidad, se la baja la tierra, digamos acá, ¿no? Ahí aparecen algunos debates que tienen que ver con la convivencia, ¿no? En fin, entonces el caso uruguayo es un caso, es un caso. Muchas sí, gracias. Bueno, agradecerles la invitación a Pablo, que nos conocimos hace unos días acá en Montevideo. Y hay mucho para construir, y algo interesante sería también en esos días de generar acciones de resistencia. De resistencia de orden cultural. ¿Por qué no empezar desde las pequeñas acciones en los grupos? Sí, si no se pueden cambiar los nombres, sí hacer acciones o hechos que tengan que ver con algo más propio. Por ejemplo, hablaban recién de la Navidad. Bueno, ese día empezar a realizar otras cosas o no hacerlo. Creo que eso es importante también. Y tener en cuenta que es una batalla difícil y que opera como en dos sentidos. Una cosa es el Estado y las reglas y todo, y otro es la vida cotidiana y las acciones de nuestro quehacer diario. Desde ahí podemos también ir generando esa pequeña batalla, que ahora todos hablan de batalla cultural, etcétera, etcétera. Bueno, ahí empieza, en la cotidianeidad y en lo que vamos reproduciendo. Es eso. Pues muy mis bien. Últimas palabras, creo que quiero darlas en el mismo sentido que estaba apuntando ahora mismo José Antonio, y es que, bueno, con una anécdota creo que se va a entender muy bien. En Uruguay hay, bueno, pequeñas o grandes violaciones como las que hablábamos de la laicidad con el tema de símbolos en la calle y demás, pero también hay otras cuestiones que aquí en España se entienden perfectamente que tienen que ver con la financiación. Por ejemplo, en Uruguay los templos, las iglesias en general tienen exoneraciones tributarias, en la educación también se da que hay educación religiosa privada y que también cuenta con exoneraciones tributarias, y sin embargo esto, por ejemplo, es un tema que ha denunciado fuertemente el senador Pacha Sánchez del Frente Amplio, Castillo, quien hoy en día va a pasar a ser, el próximo 1 de febrero, pasará a ser el secretario de la presidencia. Y si este senador, que va a ser el número, bueno, no es el número 2 porque está la vicepresidencia, pero bueno, es como el ministro de presidencia para asimilarlo a un cargo aquí en España. Bueno, si esta persona viene denunciando esas situaciones, quizás se den algunos debates próximamente. Así que termino, como decía José Antonio, aquí carrete para rato, así que continuará. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. El 22 de marzo se celebra la 18 Jornada Laicista de Europa Laica, que tendrá lugar en Alicante. El tema: laicismo, memoria democrática y derechos humanos. Pueden consultar el programa en laicismo.org. No tarden en inscribirse. La Red Laicista Europea se ha opuesto a la petición de la Coordinadora de Comisiones Episcopales Europeas, COMECE, a la Unión Europea, de nombrar un representante observador de defensa de la Iglesia Católica y contra el odio a la misma. La institución que tiene múltiples privilegios en la mayoría de los países de la Unión Europea, que mantiene cientos de lobbies en Bruselas, se siente perseguida. Vivir para ver. Europa Laica emitió una nota de prensa a la muerte de Federico Mayor Zaragoza, mostrando su pesar y reconocimiento por su labor en favor de los valores laicistas de la paz, la cultura, el bien público y los derechos humanos, incluyendo la confesionalidad del Estado. Los defendió sobre todo como director general de la UNESCO y como presidente de la Fundación Cultura de Paz, destacando su trabajo como presidente de la Comisión de Expertos por la reclamación de la titularidad pública de la Mezquita Catedral de Córdoba frente a las pretensiones de la Iglesia Católica. Agradeciendo su participación en 2018 en el ciclo de conferencias de Granada Laica, Unilaica y el seminario Galileo Galilei sobre modernidad, ilustración y laicismo. Nos vemos en... Bueno, espero que os haya, que os haya gustado este programa. Creo que tenemos mucho que aprender, pero es un buen comienzo del año para ahora que nos replanteamos nuevas formas de vida, un nuevo año, nuevas energías, pues a ver si se nos pega algo de Uruguay. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.